En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Estrellas de Medianoche. Un rock siglo XXI. Thank you. System of a Down, Aerials. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. Strangers in the night, exchanging glances, wandering in the night. What were the chances we'd be sharing love before the night was through? Bueno, ¿qué pasó un 21 de junio? Something in your eyes, año 1980. Was so inviting. El líder de orquesta y compositor alemán was so exciting. Something Bet Kenfapt fallece a los 56 años en Mallorca, España, donde quedaba su casa. Tanto Frank Sinatra con Strangers in the Night, esa canción que escuchamos al fondo, como Elvis Presley con Wooden Heart, hicieron versiones de sus canciones. Canciones compuestas por él, Strangers in the Night y Wooden Heart. And ever since that night, we've been together, lovers at first sight. In love forever, it turned out so right. For strangers in the night. Bet Kenfert lanzó más de 50 álbumes. En 1961 contrató a The Beatles para respaldar a Tony Sheridan en las sesiones de grabación de la casa disquera Polydor. Estas fueron las primeras grabaciones comerciales de The Beatles. Love was just a glance. Murió bien joven, 56 años. Embracing dance away. El compositor, director de orquesta, Bet Kenfert. In love forever. Un tema lounge en Estrellas de Medianoche. Un tema lounge. Aquí quien le rendimos homenaje, falleció en 1980 a los 56 años en Mallorca, España. Beth Kempfaft. Y este tema que se titula African Beat. Yeah. forget about it. En Estrellas de Medianoche, un rock de los 80. Education that I missed, but then my homework was I don't feel dirty. Una canción de Van Halen con David Lee Roth. Canción de los 80, rock de los 80. Hat for the Teacher. Anécdotas, estadísticas, efemérides, obituarios. Lo que sucedió con tus artistas favoritos en esta fecha está en Estrellas de Medianoche. En una fecha como esta, 21 de junio de 1981, nace en Henderson, estado de Nevada en Estados Unidos, Brandon Flowers, cantante y compositor de la agrupación The Killers. En 2005, The Killers alcanzó el número uno en Inglaterra y el séptimo lugar en Estados Unidos con su álbum debut, Hot Fuse, que contiene la canción Mr. Brightside, que escuchamos aquí al fondo. En 2010, Brandon Flowers lanzó Flamingo, su álbum en solitario, que alcanzó el número uno en el Reino Unido. Y en el año 2008, la canción Human, incluida en su tercer álbum Day and Age, logró el tercer lugar en Inglaterra. En Estrellas de Medianoche, un pop de los 80. Aquí está el cumpleañero, 21 de junio del 81, Brandon Flowers, con la agrupación The Killers y Human. I did my best to notice when the call came down the line. Up to the platform of surrender, I was brought but I was kind. And sometimes I get nervous when I see an open door. Close your eyes, clear your heart. Cut the cord, are we human? Or are we dancer? My sign is vital, my hands are cold, and I'm on my knees looking for the answer. Are we human or are we dancer? Soul and romance, they always did the best they could. gotta let me know. En Estrellas de Medianoche, un rap de los 90.